Bueno, pues estamos en las 11 menos 20 minutos de esta mañana, mañana de miércoles, estamos a 5 de junio de 2024. Mañana va a ser un día importante, si no me equivoco, mañana día 6, para el tiro de pichón. Y es que, bueno, pues se va a elegir este jueves al nuevo presidente del tiro de pichón y tenemos aquí a una de las candidaturas. Vamos a presentaros a José Clement, candidato a la presidencia. Buenos días, José. Hola, buenos días. También tenemos al vicepresidente, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Y tenemos a Zeus Selva, él es el secretario. Buenos días, Zeus. Buenos días. Bueno, ¿qué os parece si comenzamos hablando? El tiro de pichón además ahora está de aniversario, con ese 105 aniversario que se dice pronto, es un club emblemático de la ciudad y también de enhorabuena, ¿no? Porque además ha salido ese concurso de acreedores hace también poquito. ¿Y por qué no me contáis un poquito sobre esto? Bueno, como comentaba, pues nos vimos forzados a convocar o a crear un concurso de acreedores. Que bueno, que hemos salido la verdad en tiempo récord y después de ese convenio pues hay unos compromisos de pago que tenemos que cumplir en los próximos 3 años y bueno, pues entre medias pues han habido unas elecciones a las que nos presentamos junto con otros candidatos que no han podido venir y bueno, nuestro principal objetivo es nuestra candidatura es continuista, queremos continuar con el trabajo que pensamos que está bien hecho hasta ahora y sobre todo mirar hacia futuro, pero con los pies en el suelo y sabiendo que el pilar fundamental de nuestra candidatura va a ser un rigor económico importante para poder cumplir con esos compromisos. Precisamente también, bueno, contando un poquito cuál es esa candidatura, qué es lo que proponéis o pretendéis también que se pueda realizar en el club en estos próximos cuatro años, cualquiera de vosotros, porque están el tema de las infraestructuras, por ejemplo, también es un punto importante del club. Sí, a ver, lo principal va a ser el rigor económico. Eso nos hará reestructurar todo para poder hacer unas mejoras. Sabemos que los vestuarios necesitan un pequeño lavado de cara, necesitamos una ampliación de los vestuarios porque el tema de la piscina hoy en día va muchísima gente y la gente que no es socia debemos de reubicarla. Aún así sabemos que tenemos que ahorrar, hay prevista, si salimos elegidos, una canalización para reutilizar el agua tanto de los lavados de la piscina como de las duchas, porque ahora mismo se está desperdiciándose agua. Ese agua nos vendría bien para regar todo el tema, las canchas de tiro, es un ahorro importante todos los meses. Modernizar el tema de las calderas y demás, para que últimamente hemos tenido unos pequeños problemas con el agua caliente y creemos que el socio debe de tener las mejores condiciones posibles. Pero todo esto viene dado de explotar cada centímetro que tiene el tiro, crear convenios con empresas para que aporten en el tiro y volver a que el tiro tenga esa reputación social y al final el tiro lleva 105 años y creemos que en Elche es una parte importante y queremos devolver al tiro al lugar que se merece. Claro, porque el tiro, como bien dices, es aprovechar cada metro, ¿no?, del tiro. El tiro es un club deportivo muy grande, sí. En el que, bueno, pues se puede, tiene todas las disciplinas. Y se puede diversificar mucho, es decir, ahora con la implantación del IROX es un éxito. De hecho, hemos visto de incluso poder poner una carpa para poder entrenar al exterior. Si hay condiciones climatológicas adversas, poder seguir entrenando fuera. Es decir, tiene mucho espacio y se puede aprovechar ese espacio para diversas actividades y que el socio pueda entrenar tanto al sol, al aire libre o encubierto si las condiciones climatológicas fueran adversas. Esto en cuanto a infraestructuras, pero bueno, como bien hemos comentado, el club está saneado, tiene más o menos, se ha salido de un concurso de acreedores, algo muy importante también, y hay que cuidar cada céntimo, ¿no?, como nos dice. ¿Qué planes hay a futuro precisamente para esto? Bueno, como han comentado tanto José como Zeus. Ahora mismo el club se enfrenta a lo que podríamos llamar un desafío institucional. Ese desafío institucional es recuperar la reputación que ha tenido el club durante estos 105 años. Eso va íntimamente ligado al cumplimiento del convenio de acreedores. Es decir, jurídicamente el club se encuentra ahora mismo en una situación de cumplimiento del convenio. Uh-huh. Evidentemente eso implica que no podemos hacer un uso desmesurado de los ingresos que se están recibiendo ahora, porque parte de ellos deben ir destinados precisamente a cumplir con esos compromisos. Claro, lo que hay que explicarle al socio es que la situación real es esta, pero eso no quiere decir que se vaya a paralizar la actividad del club respecto a mejoras. ¿Cómo? Pues lo que se está haciendo sobre todo es una búsqueda constante de ingresos atípicos. Se ha remodelado el restaurante recientemente, uh-huh, y eso, por ejemplo, ha supuesto una nueva fuente de ingresos a través de la celebración de convenios, desayunos de trabajo, gracias también al trabajo, no solo de todos los trabajadores del club, a los cuales hay desde aquí nos gustaría agradecer todo su comportamiento durante el concurso, sino también al director general Alejandro Carrillo, pues hemos conseguido captar nuevas actividades deportivas que han supuesto pues la entrada de ingresos, es decir, no solamente las cuotas ordinarias de socios. Y digamos que entendemos que a través del rigor económico y con un uso racional de estos nuevos ingresos es con lo que conseguiremos, en primer lugar, siempre en primer lugar, salir de cumplir, mejor dicho, el convenio de acreedores, para lo cual tenemos un plazo de 3 años, y a partir de ahí es cuando ya se podrán pues abordar proyectos, a lo mejor de infraestructura, que ahora mismo plantearlos es utópico. Uh-huh. Y José Clement, como candidato a la presidencia, ¿qué les puedes decir también a quienes nos están escuchando, a esos socios que también tienen que ir a votar mañana? Porque es importantísimo también el voto de todos y cada uno de ellos, ¿no? Por supuesto, contamos con todos los socios. Obviamente al final hay una masa social que puede votar de cerca de 550 personas. Lo único que le puedo decir que todo esto no tendría sentido sin la figura de Alejandro Carrillo, porque bueno, al final pues, todos tenemos nuestro negocio que atender. Claro. Nos dedicamos al club en cuerpo y alma, porque hemos crecido aquí. Mi padre no ha sido socio del club como el de Zeus, pero uh-huh, yo a mis hijos les inculco la cultura y la vida social que tiene el Tiro de Pichón. Entonces, apelando al socio, pues me gustaría que supieran que para nosotros Alejandro es totalmente imprescindible, es una figura crucial en la continuidad, y que bueno, que por nuestra parte queremos que continúe todo igual, haciendo mención a todos los apuntes que hemos dicho, que bueno, que pensamos que es el camino a seguir. Pues hombre, el camino a seguir para que este club siga siendo emblemático, como lleva haciéndolo ya 105 años, que se dice pronto, como nos decía Zeus, mi padre ya iba allí, ¿no? Decías. Sí. Porque, bueno, de alguna forma esa vinculación, en tu caso, la tienes desde siempre con el club. Desde siempre, yo me acuerdo ir mi padre a jugar al tenis, yo dar ahí por saco con las pelotas, cogiéndolas, luego comer allí en el restaurante del Tiro, y era pasar todo el día. Sí. La verdad es que veo a mi hijo por allí jugar y me recuerda a mí de pequeño, y al final me encantaría que el club siguiera creciendo, mejorando, porque hemos pasado una situación muy, muy complicada entre, claro, la pandemia y lo del concurso. Es verdad, uh-huh, que nos hemos comido 4 años, porque nosotros llevamos ya 4 años en la anterior directiva, y hemos pasado momentos duros de bajo la masa social a 300 socios, uh-huh, cuando el club tenía los mismos gastos. Y el ver ahora que todo va mejor y que mis hijos están ahí por ahí jugando, pues al final es la satisfacción que uno tiene de estar pues perdiendo tiempo, sino utilizando tiempo de perder tiempo con la familia, con el trabajo, claro, para dedicárselo al Tiro. Y esa es la satisfacción que tiene uno. En tu caso, bueno, hablas de la familia, pero es que el club es un club muy familiar, siempre sí lo ha sido, ¿verdad? Mm, sí. Así que hay que, bueno, pues hacer que llamar para que esos socios puedan votar. Es importantísimo, como hemos dicho, en este caso la candidatura de José Clement. con Juan Carlos como vicepresidente y también con Zeus Selva como, bueno, el secretario, ¿no? Uh-huh. Y Alejandro Carrillo ahí al frente, como bien has dicho, como director del club. Bueno, chicos, ¿alguna cosita más que queráis comentar antes de terminar? No. Estamos... Que el socio vaya a votar y el socio dirá. El socio dirá y aún así, pues bueno, seguiremos apoyando al club, pase lo que pase. Muy bien. Al fin y al cabo, estos son unas elecciones y en las elecciones manda quien vota. Quien vota. Así que hay que ir a votar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.